El significado olvidado de unos dados. Verás algo en un tablero, de una canción, del camino que tomaban los peregrinos a través de valles y montañas, de un santuario. Recuerda el significado de tus traiciones, redescubre la leyenda. Caravaca de la Cruz, año santo 2010.